que lo amaba tanto, se halló sola y despreciada, su alma se llenó de llanto cuando se sintió engañada. Se puso el traje de novia, salió a buscar al traidor, la sangre cruel de un cobarde quería cobrar por su amor. Abrazada aquel hombre que traicionó su vida.